Muy buenos días, bienvenidos. Este es el resumen de noticias para este día viernes 3 de octubre. Para el día de hoy se espera una mínima de 16 grados, una máxima de 35. Para el próximo sábado sube la mínima a 19 grados, máxima de 36. Para el domingo igual, mínima de 19, máxima de 25. Para el lunes, mínima de 11 grados, baja la mínima y máxima de 22 grados. El martes vuelve a bajar la mínima, mínima de 10 grados y máxima de 26. Y el miércoles, mínima de 12 grados, máxima de 28. El resto de estos días, en lo que hace a lluvias, no hay novedad de eso, solamente viento durante la tarde-noche del domingo, es lo que nos dice el pronóstico del tiempo. Por ahora, días totalmente soleado el viernes, el sábado con algunas nubes, y en el resto del país, lluvias, continúan las lluvias en la zona de Misiones, Formosa, El Chaco, y también en la zona de Bahía Blanca con mucho viento, igual en Río Negro y en Santa Cruz, la zona de Río Gallegos y Malvinas con mucho viento. Comenzamos con la lectura de noticias con voces de protagonistas para este día, viernes 3 de octubre. Esto es lo que usted tiene que saber para el día de hoy. Desde la Municipalidad de La Rioja se impulsa la biblioteca abierta con el objetivo de intercambiar libros entre los lectores riojanos. Así lo describe la directora municipal de letras, Jimena Vera Psaro. En lo posible, los primeros miércoles de cada mes, intentamos hacer esta instancia de intercambio, ¿no?, de economía circular, de que la literatura pueda compartirse. Y hay muchos libros a disposición para llegar, mirar lo que hay y canjear por otro libro. Es un intercambio directo, ¿no? Dejas un libro, te llevas otro. Siempre tratamos de que el contenido sean, bueno, libros de literatura, cuentos, novelas, bueno, hasta ensayos, poesía. Nuestro contenido va más enfocado a lo literario, y Biblioteca Abierta se hace en Pueblo Cultural, que esto es entre los dos museos, ¿no?, por Pelagio de Luna, entre Pasaje de Aguita y Pasaje Calchaquí, ahí en el patio interno entre el Museo de la Ciudad y el Museo Octavio de la Colina, y lo hacemos los primeros miércoles de cada mes. En este caso va a ser de 17 a 20 horas. La consigna es: trae un libro, llévate otro. Es un intercambio directo, y también muchas veces proponemos, y muchos de nuestros lectores se suman, a dejar reseñas, ya sea que les gustó o no les gustó, pero son reseñas de lectores a lectores. Asimismo, el municipio capitalino lanzó los talleres de contenidos multimediales en el Museo de la Ciudad. Al respecto, escuchamos a la directora del MOC, Luciana Gómez. Y hoy les quiero contar sobre este laboratorio creativo, que es un taller que está pensado para adolescentes, para que puedan explorar y expresarse a través de medios digitales. La idea es que los jóvenes tengan un espacio donde puedan crear, experimentar, desarrollar su creatividad con herramientas accesibles y aplicaciones gratuitas, ya sea en celulares o en computadoras. Un poco esa es la idea del taller. Vamos a trabajar con muchos lenguajes diferentes, como por ejemplo videos, audio, fotografía, ilustración, narrativas y redes visuales. Es bastante completo el taller, y la idea es que, bueno, fomentar la colaboración entre ellos para que tengan un aprendizaje compartido también, ¿no? Por ejemplo, ellos van a poder realizar un micro documental sobre su barrio. Estamos tratando de trabajar mucho sobre la identidad que tienen cada uno de los participantes de su barrio. Algún podcast con música o narración, o por ejemplo también pueden trabajar ilustraciones digitales que cuenten alguna historia. Para participar pueden enviarnos un mensaje al Instagram del MOC, que es MOC Bellas Artes. También pueden llegarse al museo de martes a domingo de 9 a 13 o de 17 a 21 horas. Ahí pueden llegarse a consultar o escribirnos por Instagram. El taller es gratuito, eso me parece una buena oportunidad para que puedan aprovechar para aprender, ¿no?, en este laboratorio. Este viernes retoma la peña oficial de La Challa en el Paseo Cultural, y en este sentido el director de comunicación del Ministerio de Turismo y Culturas, Marcos Juárez, nos detalló la grilla de artistas para esta noche. Este viernes, con la presencia de un artista nacional muy destacado y muy querido acá en La Rioja, Franco Barrionuevo, el músico salteño, y acompañado por algunos de los grandes representantes que tenemos acá en la provincia, ¿no?, como Natalia Barrionuevo, como el canto legüero, los de Santa Cruz, Karen Vega, el suceso y el ballet internacional Amanecer. Esa es nuestra propuesta para esta peña oficial de la Chaya, la primera de este ciclo que culmina, como decía recién, en febrero del año que viene. Las entradas tienen un valor de 12.000 pesos y bueno, puedes reservar una mesa, mesas para 4, mesas para 6, mesas para 8 o una silla directamente sin mesa, si vas solo, si no querés por ahí estar en una de las mesas. Así que tenés muchas opciones para pasarla bien este viernes con un gran servicio gastronómico de todos los puntos fijos de nuestro paseo cultural, ¿no? Que nos están acompañando y venimos trabajando muy bien durante este ciclo con los amigos de Fredo, de Orígenes, Medialunas Calentitas, Carmina Burana, Wollen y Café Literario, que son las empresas gastronómicas que nos están acompañando y poniendo todo en este ciclo de peña. Desde la CGT y también el gremio UPCN, Daniel Mercado, anunció sobre un evento por el mes de la prevención del cáncer de mama y un evento denominado Mamá Campeona. Lo escuchamos. Sí, realmente nosotros en este mes, que tiene mucho significado para nosotros, no solo el Día de la Madre, también el mes de la concientización por la prevención del cáncer de mama, y como así también una fecha muy especial para el movimiento obrero, como es el 17 de octubre, se ha decidido hacer en la semana del 13 al 17 justamente una serie de actividades que tengan que ver con actividades deportivas, que son para las mujeres, desde el lunes 13 al jueves 16, en las cuales incluyen el tema de fútbol femenino, chinchón, pádel, ñupón. Y de ahí el día 17 cerraremos con una maratón de 9 kilómetros, 6 y 3 participativas. En esta participativa es más para la familia también, donde bueno, podrán participar chicos con discapacidad, familia, abuelos y demás. Una CGT inclusiva. Una CGT inclusiva donde cada secretario y secretaria general de los gremios hermanos van a participar con sus afiliados, sus comisiones directivas. La verdad que es una actividad que nos viene bien, más en estos tiempos que vivimos, ¿no? De tanta incertidumbre. Creo que la actividad deportiva y de concientización es fundamental en estos momentos. Bueno, yo como peña, la CGT nuevamente dice presente, ¿qué están para hablar para mamá? No, por supuesto. Primero, agradecerle a UPCN, a Daniel Mercado como secretario general, a todo su consejo que integran la misma, por la posibilidad que tenemos de dejarlos participar a todas las instituciones sindicales que integran nuestra Confederación General del Trabajo en este hecho tan importante que se desarrolla en este mes de octubre, ¿no? Como decía Danielito, la prevención del cáncer de mama, festejar el Día de la Madre con muchos eventos, terminar un 17 de octubre con lo que significa para nosotros los trabajadores esa fecha tan importante. Y bueno, estamos como siempre a disposición a cada institución sindical. No tan solo Daniel lo hace como secretario general del sindicato, sino también teniendo en cuenta que Daniel es el delegado regional de nuestra Confederación General del Trabajo junto a Sebastián Di Fiore. Y creo que a todos nos interesa volver a recuperar la confianza de nuestra gente, recuperar la confianza de los trabajadores, que entiendan que tienen una Confederación General del Trabajo que los contiene, que los respalda, que vamos a seguir creciendo en generar confianza para que todos juntos podamos salir hacia adelante. ¿Cómo se ha programado relacionar estas actividades durante todo el mes de octubre? Bueno, básicamente son el día 13, arrancamos con el torneo de pádel, que es participativo, ¿no? Son para las chicas principiantes. Va a ser todo en el predio de la Voz Unlar. Ahí vamos a tener el programa completo, digamos, con el Nipón, con la gente mayor de 50 años y también el fútbol femenino. Son actividades que se van a llevar en conjunto, paralela en el mismo campus de la Voz Unlar. Agradecer a la gente de Voz Unlar por la predisposición para hacer este torneo. Y el tradicional chinchón, ¿no? Que también competitivo en este caso, chinchón completo. Y bueno, eso va a ser hasta el 16. Y ahí el viernes 17 arrancamos con la gran maratón, la Cross Calle, que es competitivo. Los chicos de Olimpo son los que van a reglamentar esta actividad con 9 kilómetros. Arrancamos acá el viernes a partir de las 7 de la tarde. Viernes 17 a partir de las 7 de la tarde. La largada es acá. Y el punto de llegada va a ser en el Club Vial, en la calle 25 de Mayo y San Isidro. Va a pasar por toda la ciudad, va a recorrer UPCN. Va a ser la sede de la segunda largada, la segunda posta, los 6 kilómetros. Y en Monteagudo en la plazoleta nueva del Valle Matadero, va a ser la tercera, que vamos a llegar todos juntos al Club Vial, en más o menos 20-30, y ahora que va a empezar el bingo y el reconocimiento a todas estas mujeres que van a participar durante toda la semana, y gracias a los cupos acá, a los compañeros, eso, ¿no? Agradecerles por brindar esas herramientas de participación y de contención a las mujeres, y sobre todo si son actividades deportivas en donde por ahí las chicas no tienen tantas posibilidades, digamos, las mujeres no tienen tantas posibilidades, pero estamos en eso, tratar de igualar para arriba y que ellas puedan tener su espacio. ¿Y qué expectativa tienen ustedes de cara a los anuncios que se vienen realizando para este mes? Bueno, la verdad es que es muy importante, como decía el compañero, agradecer siempre, siempre muy agradecido al gremio de UPCN, a la CGT, a los compañeros que cada uno de los secretarios se han entusiasmado y han aportado cada uno para que se pueda desarrollar esta hermosa actividad, que si bien es por el Día de la Madre, por el Mes Rosa, pero algo muy importante que es para los gremios, para todos los que somos militantes, que es el 17 de octubre, así que tenemos una hermosa expectativa y que se va a llevar todo de la mejor manera. El día jueves se presentó el juego BetNor, palabra del director general Santiago Bajuc, que explica la participación de este evento aquí en la provincia de La Rioja. Agradecer sobre todo a Jalar como institución por el apoyo, el lanzamiento de este proyecto que estamos lanzando a la par con el que estuvimos trabajando codo a codo los últimos meses. Y ahora haremos una breve presentación, un camino, un recorrido por lo que es la plataforma que venimos a lanzar de BetNor. Comentarles en principio, este es el sitio, este es el dominio por el cual nos pueden encontrar, www.betnor.bet.ar. Me detengo un momento aquí para resaltar, para dar un mensaje que creo que es clave y simplifica mucho las cuestiones para los usuarios, y es que resaltar que cada página legal y habilitada que cumple con las normativas para operar en la Argentina tiene que terminar con .bet.ar. Me parece un punto súper importante para aclarar y también una manera súper simple para identificar cuáles son las páginas habilitadas y cuáles son las que no. Contando un poco de la oferta que tenemos dentro de lo que es la página, nosotros contamos con tres módulos. El primero de ellos es el módulo de Casino Online. Contamos con una oferta de más de 10.000 juegos de todos los proveedores más conocidos, proveedores y desarrolladores. A su vez, contamos con un módulo de apuestas deportivas. Cubrimos más de 40 deportes con eventos internacionales a lo largo de todo el año. Y también contamos con un módulo quizá un poco distintivo, que es el módulo de carrera de caballos de las principales competencias internacionales también. Pasando un poco al manejo de la plataforma, contamos con un soporte en vivo 24/7, el propio chat de la plataforma web. Trabajamos junto a Mercado Pago, es un procesador de pago que nos permite acreditar de manera instantánea todas las transferencias, permite a su vez aceptar pagos en tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria y hasta inclusive efectivo en los puntos habilitados. Legal, seguro y local, es un poco, son los tres pilares, creemos, fundamentales en BetNor, que son tres palabras que nos representan a la perfección. Voy a tomarme el tiempo de detenerme unos segundos en cada una. En principio legal, obviamente porque cumplimos con toda la normativa dispuesta por Ajalar. A su vez, entre ellas, por ejemplo, tenemos estrictos controles de restricción para deudores alimentarios, para jugadores, usuarios autoexcluidos, que hayan llenado el formulario y se hayan autoexcluido. Menores de edad, obviamente. Y bueno, obviamente todo acorde a la normativa que nos baja Jalar. Local, creo que esta es la principal diferencia y lo que más representa BetNor. Nosotros nos consideramos un casino local porque es la primer jurisdicción en la que nos desenvolvemos. Tenemos la idea de generar un impacto económico positivo en la provincia. Tenemos dos medios para alcanzar esto. El primero de ellos es el empleo, que creo que es lo más directo. Actualmente contamos con integrantes en el equipo de BetNor locales en lo que es la parte de contabilidad y administración, y también en lo que es la parte de soporte. Después quiero pasar a la tercera y yo creo que más fundamental punto aquí, que es que somos un sitio seguro. Esto lo aseguramos con lo que nosotros llamamos las herramientas de prevención de conductas problemáticas. Desde Betner estamos totalmente convencidos de que la manera para hacer un sitio de entretenimiento y evitar el juego problemático es la transparencia. Es por eso que nosotros tenemos 6 herramientas dentro de lo que es la plataforma para hacer de la experiencia del usuario una segura. Me detengo un poco y les muestro también en lo que es el panel de la página cuáles son las herramientas que tenemos. La primera es el historial de actividad. Yendo por esta línea de transparencia, creemos que el historial de actividad lo que permite es mostrar los últimos inicios de sesión, los historiales de apuestas, tener noción de los saldos perdidos, ganados y básicamente un historial de juego total de cada uno de los usuarios. Obviamente, todas las herramientas que mencionamos ahora tienen total acceso cada uno de los usuarios. Límites personales, esta es otra herramienta. Dentro de la plataforma permitimos limitar lo que son tanto las sesiones de tiempo como lo que son los límites de fondos, es decir, hasta qué punto un jugador quiere jugar, cuánto es lo que quiere apostar o cuánto es el tiempo máximo que desea emplear en una plataforma. Esto lo formatea de manera voluntaria cada uno de los usuarios y la plataforma lo cumple a rajatabla, es decir, una vez pasado el tiempo se redirige y no le permite entrar hasta el próximo día, o en el caso de los límites de dinero también bloquea todo lo que son continuar con las apuestas, ¿no? Formulario de autoexclusión, tenemos un botón que redirige dentro de la página web de manera automática a lo que es el formulario de autoexclusión a jalar. Esto va de la mano con lo que expliqué recién de los usuarios autoexcluidos, que lo hacen de manera voluntaria, quedan totalmente restringidos para ingresar nuevamente a la plataforma. También tenemos alertas de tiempo jugado, esto es cada sesiones de 2 horas, cada uno de los usuarios que se encuentra de manera activa va a recibir una advertencia para saber si desea continuar jugando. Tenemos lo que denominamos el tiempo fuera, que quizá una herramienta previa a la autoexclusión, pero lo que permite es también de manera voluntaria, mediante el usuario, tomarse de 1 día a 6 semanas como bloqueo temporal dentro de la plataforma. Y por último, en las sesiones que son muy largas, superiores a las 6 horas, la plataforma redirige al usuario automáticamente para que vuelva a iniciar sesión. Es decir, nosotros lo cortamos cuando las sesiones son superiores a estas 6 horas y el usuario tiene que ingresar voluntariamente nuevamente, volver a ingresar sus datos y si desea seguir jugando, iniciarlo de manera manual. Me voy un poco a lo que son las promociones y los beneficios, la oferta de bienvenida que tenemos con Betner. Nosotros creemos y queremos también que todos tengan la posibilidad, que cada interesado tenga la posibilidad de probarlo y usarlo. Es por eso que tenemos el mejor bono de registro de la provincia. Nosotros únicamente con su registro otorgamos 20.000 pesos para jugar y para disponer dentro de la plataforma. El doctor Sergio Gómez, abogado de las extrabajadoras del Almacén de la Alegría, se refiere a una medida que se va a tomar al respecto por este problema que se toma como una estafa. La técnica de las 5 trabajadoras dejadas en la calle por parte de las dueñas del Almacén de la Alegría, la señora Alicia y Nora Franchino. Lo primero que advertimos con el doctor Yoma al analizar la situación es una secuencia de maniobras tendientes a cometer un delito de estafa. Por eso es que hemos interpuesto la denuncia penal en el día de ayer para que el Ministerio Público Fiscal adopte las medidas urgentes y necesarias a los fines de proteger los derechos, porque entendemos de que las maniobras han sido tendientes a no pagar la indemnización que por ley le corresponde a estas familias. ¿Qué pasó? El 31 de diciembre del año pasado, las dueñas del Almacén de la Alegría, así se denomina el giro comercial, han decidido echar a aquellas que han sido el motor de la empresa, ¿no? A las trabajadoras, dejaron en la calle. Detrás de cada trabajadora hay una historia de sacrificio, una historia de responsabilidad, de sueños, que la han dejado el 31 de diciembre, más allá de que una fecha especial, ahí empezó la batalla judicial de las familias para obtener lo que por ley le corresponde, que es una indemnización justa. Ante eso iniciaron un reclamo en la vía laboral, en sede laboral, con otros letrados. Pero en el medio las dueñas del almacén de la Alegría han planteado un concurso preventivo, pero continúan la actividad laboral bajo otro nombre, han cambiado solamente el nombre, ahora se llama el Globo Rojo, y con otra empresa. Cuando vamos a ver quiénes son los dueños de esta nueva firma comercial, los hijos de Nora Franchina, la hija y el yerno. ¿Esto qué quiere decir? Entonces eso es un fraude, es una estafa. ¿Por qué? Porque cambiarle el nombre solamente y seguir continuando trabajando con la misma empresa, cambiar el nombre, eso es la única finalidad, y no asumir el compromiso que la ley les obliga a pagar la indemnización. Es por eso que nosotros le pedimos a las autoridades, al Ministerio Público Fiscal, que adopten las medidas necesarias para profundizar en una investigación penal aquí, porque no podemos tolerar que en La Rioja que la patronal, ¿no?, lucre a costa de los trabajadores, cambiando solamente el nombre de la empresa y siguiendo trabajando. Claro, así somos todos buenos empresarios, ¿no?, con la plata de los trabajadores, y eso no lo podemos permitir. Y también vamos a pedirle a la Cámara Civil también que ese concurso preventivo que se ha abierto, que es una clara simulación, se cierre, ¿no? ¿Por qué? Porque lógicamente que todo esto es tendiente a no pagar, no asumir el compromiso que la ley los obliga, que pagar la indemnización. Esta familia, esta pobre familia, son 5 mujeres que son cabeza de familia, aportan, no solamente han quedado sin dignidad, sino de que son víctimas de maniobras, no solamente ilegales por parte de las hermanas Franchina, sino que son repudiables. Son maniobras repudiables. Y hemos pedido la detención de una de ellas. ¿Por qué? Porque tiene domicilio en España, que casualmente está aquí. Una de las hermanas Franchina está aquí y tiene los medios económicos como para fugarse. Es por eso que le pedimos al Ministerio Público Fiscal que adopte las medidas urgentes a los fines de que no se vada de la justicia. Así que, bueno, vamos a esperar si en los próximos días resuelven. Doctor, la maniobra es clara, ¿no? Ellos en principio quisieron despedir a los trabajadores, abrir este preventivo para no pagar las indemnizaciones correspondientes, pero ahora obviamente abrimos con nuevos empleados que comienzan desde cero y siguen funcionando. Y familiares directos de los anteriores dueños. Mientras tanto, los procesos laborales de las chicas continúan abiertos. Continúan abiertos, ya vamos a investigar quiénes han sido los acreedores de privilegio que han denunciado ellos. No vaya a ser cosa que hayan puesto un familiar como acreedores principales ¿entiendes? Porque ya son muy burdos. Yo, por eso es que vamos a meternos en ese concurso preventivo también, simplemente para defender los derechos de estas pobres trabajadoras que han adoptado esta nueva medida como una muestra, digamos, más allá que un derecho de ellos manifestarse pacíficamente, una muestra de la desesperación y la angustia que están atravesando. La justicia tiene tiempos. ¿Ustedes qué plazos tienen? Esto es una necesidad, una cuestión de necesidad. No podemos permitir que estas familias vengan peregrinando y bajo el escudo de maniobras artificiales y fraudulentas, utilizar una medida de excepción como es el concurso preventivo para no pagarle. Me parece un golpe bajo por parte de los... Entonces la justicia tiene que tomar la seriedad de esto y entender de que acá lo único que se pretende es no pagarle la indemnización a 5 mujeres que han sido el motor y le han dedicado todo el esfuerzo, todos sus días a esa gente. Simplemente se pide que se les abone la indemnización, el peso, nada más. Entonces, esperemos que la justicia, en ese plazo que tienen, que contemple que estamos hablando de 5 mujeres que están reclamando algo justo y que tomen carta en el asunto. Primero, para determinar que es clarísimo el concurso preventivo. Digamos, continuamos la investigación bajo, digamos, continuamos la actividad comercial y cambiamos el nombre y no le pagamos a los trabajadores. Y así llegamos al final de este nuestro encuentro de hoy. Le agradecemos al magíster Ezequiel Fuentes Sauma por toda la información, también al licenciado Carlos Hugo Vega Tejada y en La Voz del Deporte junto a Jorge Javier Galleguillo. Muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Gabriel Miranday. Nos encuentran en la red YouTube, Spotify y también en archive.org. Muchas gracias a todos. Será entonces hasta el próximo lunes con toda la información. El lunes ya es lunes 6 de octubre. Un abrazo para todos. Dios los bendiga y será hasta entonces.